La la la la la. Con mi vida, mientras los niños juegan y juegan con la pelota. Refresca este día con tu sonrisa, acércate a mis labios y apaga este calor. Acompaña mi canción con tu ritmo y melodía. La la la la. Alimenta los ríos, calma su sequía. Dale de beber a la tierra y desciende el camino de las montañas. ¿Quieres un buñuelo, una arepa o un café de nuestra tierra colombiana? Los shots de tequila me hace pensar en ti. Quisiera besarte y amarte. Gracias por hacer parte de mi vida. Yo quiero beber, hoy voy a beber. Yo quiero beber, hoy voy a beber. Chop de tequila, dame chop de tequila. Chop de tequila, dame chop de tequila. Quiero beber, hoy voy a beber. Yo quiero beber, hoy voy a beber. Chop de tequila, dame chop de tequila. Chop de tequila, dame chop de tequila. Los años pasan y sigo jugando con mi vida, mientras los niños juegan y juegan con la pelota. Pasa y el calor del sol se va alejando por este día, porque la vida pasa y aún no sé la respuesta. Alimenta los ríos, calma su sequía. Dale de beber a la tierra y desciende el camino de las montañas. ¿Quieres un buñuelo, una arepa o un café de nuestra tierra colombiana? Los shots de tequila me hace pensar en ti. Quisiera besarte y amarte. Gracias por hacer parte de mi vida. Tequila, por favor.